ya perdido en las borracheras. Y no más por tus amores es que me volví un cualquiera. Me entregué al maldito vicio, ya la vida me engañó. Tu querer tiene la culpa de yo ser un desgraciado, que ande como ave perdida y un vagabundo arrastrado. Si no he de tener tus besos, pues que se acabe la vida. Ando bebido y no más, entre copas y placeres, buscando cómo olvidar. Malditos quereres. Ando bebido y no más. Buscando cómo olvidar a tus malditos quereres.